Regresamos a este especial dedicando a Belinda Carlisle. Un avasallante cambio de look de Belinda y el éxito alcanzado caracterizaron el lanzamiento de su segundo álbum, Heaven on Earth, en el año de 1987. Escuchemos Heaven is a Place on Earth. La chica rubia californiana había quedado atrás para dar paso a una nueva mujer de melena más larga con tonos cobrizos, la nueva Belinda Carlisle. Además, ella cautivó al público con otro estilo musical, evitó la influencia de la música pop de la década de 1960, que estaba presente en su primer álbum, para proyectar ahora el potencial de la música pop de los años 80. Escuchemos Summer Rain. Whispering. goodbyes, waiting for the train. I was dancing with my baby in the summer rain. I can hear him saying, nothing will change. Go dance with me, baby, in the summer rain. I remember the rain on his skin and his kisses harder than the sand and the winds, whispering our goodbyes, waiting for the train. I was dancing with my baby in the summer rain. Cambios que hizo Belinda en su estilo le fueron favorables. El álbum Heaven on Earth se posicionó entre los 5 mejores en el Reino Unido y Australia. Esto contribuyó a que fuera nominada a los premios Grammy, galardón que al final se llevaría, bueno, la cantante estadounidense Whitney Houston. Ahora escuchemos I Get Weak. Están escuchando el especial dedicado a Belinda Carlisle. A lo largo de su carrera musical, Belinda ha publicado 11 producciones discográficas. Runaway Horses en 1989, Live Your Life Be Free en 1991, Her Great Hits en 1992, Rare en 1993, A Woman and a Man en 1996, Voila en 2007, Icon en el 2013, que incluye el éxito Some, The Collection en el 2014, que incluye el éxito Goodbye Just Go. Su onceavo disco titulado Wilder Shores de 2017 contiene 9 temas grabados con el aval del sello discográfico Damon. Escuchemos Leave a Light On. Take my hand, tell me Para junio del año 2010, Belinda publicó su autobiografía titulada Lips on Self, en la cual la cantante relata pasajes de su adolescencia marcada por los problemas del alcoholismo de su padre y la tendencia depresiva de su madre. Carlisle también detalla su inicio a muy temprana edad en el uso de las drogas, adicción de la que se recuperó gracias a su conexión con el budismo. Escuchemos ahora Half the World. El ícono del pop, Belinda Carlisle, experimentó un gran éxito estadounidense dos veces en la década de 1980. Primero con la banda de rock femenina The Go-Go's y luego a nivel internacional, que siempre quiso, como solista. Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, Belinda Carlisle se levantó luego de tocar fondo y ahora disfruta una vida plena y muy feliz. Y para finalizar este especial escucharemos Circle in the Sun. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.